12 y 17 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que cada martes les acompañamos dentro de lo que es este apartado, en el que van acompañándonos a su vez en las diferentes formaciones que integran la corporación local, turno de intervenciones que ya les comentábamos en el arranque de la mañana, que hoy llega al Partido Popular, y de hecho, bueno, pues ya se encuentran con nosotros dos de sus ediles dentro de lo que es el Grupo Municipal Popular, y además su portavoz Manuel Toro, junto, como decimos, a Alejandro Tenorio, otro de los ediles del Grupo Municipal Popular. A ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todo el bariqueño. Buenas tardes. Vamos a quedaros, como decimos, durante la próxima media hora con lo que es, en definitiva, son las cuestiones que quieren abordar. Cada formación política elige distintos temas a tratar durante media hora, y en el caso, en el día de hoy, en concreto, Alejandro, quería comenzar por hacer referencia a diferentes asuntos relativos a caminos, mejoras en caminos rurales y demás, y también a tráfico, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre ese tema. En primer lugar, quería darle la enhorabuena a Lubric Unión Deportiva, que ascendió este fin de semana matemáticamente, y me gustaría darle desde aquí la enhorabuena, aprovechar las ondas para dársela. Después vamos a hablar, estamos hablando de los caminos. Hay bastante deficiencia en los caminos en nuestra comunidad. Lo que es el puente del Realejo, tantas quejas que recibimos nosotros anteriormente sobre el puente del Realejo. Y hemos estado allí, hemos estado realizando fotografías, hemos estado viendo sobre el terreno, y la verdad que está en bastante malas condiciones, y queríamos decirle a este nuevo equipo de gobierno, que tanto se quejó anteriormente sobre ese puente, que sigue ahí, que sigue en mal estado, y que la verdad que tanto los vecinos de Ubrique y los de los alrededores se están quejando sobre ese tipo de situaciones. Sí, porque perdón, Juan, sí. Alejandro también, porque esta mañana hemos pasado por allí, por el, está dando un paseo, porque también hemos estado viendo, porque hemos estado también por la zona del pantano, que hemos visto que la zona del pantano está, el pantano está hasta arriba, se ve que hay bastante caudal, porque se entiende lógicamente que el caudal que viene en esta fecha, que no, esta fecha no está lloviendo, pues viene del en este caso del Guadiana, del trasvase. Está abierto el trasvase, y la verdad es que el pantano pues está hasta el colmatado, hasta arriba, ¿no? Pues, en la cantidad de agua en la que está entrando. Entonces hemos estado por aquella zona como decía Alejandro, y hemos visto que también, bueno, que se tiene que actuar también ya en este el puente de Realejo, que de alguna manera pues ha pasado ya un periodo casi ya de un año, ¿no?, de las elecciones hasta la fecha, ya vamos a hacer un año, y bueno, tanto que a mí, yo también tengo mi responsabilidad de haberlo hecho antes también, pero también lógicamente de lógica que después de un año pues tampoco se ha hecho nada en cuanto al puente de Realejo, que necesita ya una solución a este tema. Sí, siguiendo también con otros tipos, con otros caminos, por ejemplo, el camino del Naranjal, que puede ser una de las soluciones al tráfico en la zona de salida a Ubrique, por las peloteras que se suelen formar en el stop. Con estas últimas lluvias, la verdad que se ha visto bastante afectado, aunque ya lo estaba, y creemos que tiene que ser una prioridad, porque realmente pasas por allí y se pueden quedar hasta coches atascados. Es una cosa que deberíamos de ir planteando, arreglar ese tipo de caminos. También, como por ejemplo el camino de Benaucá, que sigue en las mismas situaciones, no se sigue actuando en ese tipo de caminos, ni en los gamonales, ni en, vamos, en los caminos en general. La verdad que creemos desde nuestro partido que deberían de tenerse más en valor, en vez de otro tipo de cosas. Realmente, digamos, hay una... sabemos la dificultad en cuanto a que unos son competencia de la Junta por el tema de medio ambiente y demás. Bueno, en este caso también, ya nosotros con, por ejemplo, terminamos de hacer el camino de la Mocita, que se terminó con una subvención a través del GDR de Villamartín, y bueno, entendemos que a través de las subvenciones que va a dar el gobierno en el tema de los ITI, que da 900 millones de euros y 400 la Junta de Andalucía, pues lógicamente pues ahí hay una cantidad importante que el Ayuntamiento de Ubrique pues puede acceder a presentar con este volumen tan importante de inversión solamente para la provincia de Cádiz por parte también de la del gobierno de la nación, pues solicitar no solamente el tema, como decía Alejandro, el tema del Naranjal, sino otros muchos también, ¿no? Esta mañana lo que pasa es que hemos pasado por allí por Naranjal, hemos hecho también fotografías porque las palabras se las olvida el viento y los hechos quedan ahí, y hemos visto que aparte hay un trozo también bastante amplio que está en malas condiciones, y siempre hemos querido en la anterior legislatura y pedimos que de alguna manera se busque también esa solución, Naranjal y otras, poder asfaltarlo, poder darle otra solución, que sería también una vía de escape hasta tanto la circunvalación esté terminada, que pasará muchos años. También vamos a seguir hablando sobre todo lo de la calle San Sebastián. Ya en el último pleno insistí yo a la concejala de tráfico para que se solucione de una vez la chapuza que hay hecha en ese terreno. Hay dos vallas colocadas ahí en frente del esto y no se indica realmente cómo funciona el tráfico y demás, y ya bastantes veces los vecinos se nos han quejado a nosotros, han venido a nosotros a quejarse, y se lo quiero recordar para ver si de una vez se le pone solución a esa calle. Otra de las calles principales que llevamos mucho tiempo protestando por la calle Practicante Antonio Ríos. Nosotros teníamos un acuerdo con Diputación casi cerrado para arreglarla en el anterior gobierno, y como salimos y aparte también salimos de Diputación, se quedó ahí un poco en stand-by, y queremos que por fin se llegue y se pueda arreglar esa calle, porque la verdad es que está en bastante mal estado. También hemos estado pasando por allí y se ve que parece que se va a caer aquello. Sí, no, hay realmente, bueno, hay inversiones que hay que seguir lógicamente mejorando, y nosotros lo que agradecemos, pues la queja que nos hacen en el turno que nos toca de cosas de todo, los jueves a nuestro partido, al Grupo Popular, y también aquellas quejas y sugerencias que nos llegan también a la sede por parte de los vecinos, que lógicamente vamos a estar ahí apoyando para que esas infraestructuras se regularicen. Pues eso, como decimos, dentro de lo que es caminos, tráfico, en primer lugar, que queríais abordar, te refería anteriormente, ¿no?, al programa, por ejemplo, Cosa de Todos, dentro de lo que es el turno de intervenciones de las diferentes formaciones políticas y demás. Pues quería referirte a la Plaza de las Palmeras, un tema que ha salido a colación en alguno de esos de los espacios que, como saben, les ofrecemos cada jueves. Y bueno, pues en alguna oportunidad sí que ha habido preguntas relativas a la Plaza de las Palmeras y a qué ocurría con el asfaltado de la misma, que se había, había un compromiso en la anterior legislatura. A ese tema querías referirte, ¿no? Sí, porque creo que en el último programa, que nos tocó el Cosa de Todo, pues hubo una consulta que hacía uno de nuestros vecinos y comentaba de que qué pasaba con la Plaza de las Palmeras, que anteriormente al equipo del gobierno se le había hecho una consulta en semanas antes y que habían respondido el ayuntamiento, este equipo del gobierno actual, de que no existía nada, ninguna documentación en el ayuntamiento. Pues yo lo que quiero hoy demostrar, que las palabras se las lleva el viento, y que lo que traigo yo son los justificantes de aquello. Traigo justificantes de bioreciclaje, traigo el escrito, aquí que lo tengo en mano, de fecha 23 de junio de 2014, de bioreciclaje, y también la contestación que le enviamos nosotros a bioreciclaje en aquella fecha, el 30 de julio. Quiero explicar este tema. Nosotros, antes de finalizar la relación ayuntamiento-bioreciclaje, pues lógicamente terminamos de hacer todos nuestros pagos. Pero antes de terminar de realizar los pagos a bioreciclaje y pasar ya a básica, que fue la decisión posterior que se llevó a cabo, pues observamos que de legislaturas anteriores, desde el año 2003 al 2008, había una deuda pendiente de facturación de la recogida selectiva correspondiente a ese periodo, que no se le había exigido a bioreciclaje anteriormente. Entonces nosotros, antes de terminar, lógicamente, pues el compromiso con Bioreciclaje y pasarnos a Básica, pues repasamos todas las cuentas muy claras y observamos que Bioreciclaje debe 100.000 euros al Ayuntamiento de Ubrique. 100.000 euros que, después de diferentes conversaciones mantenidas con Bioreciclaje, pues le solicito a Bioreciclaje este documento que tiene el registro de entrada en el Ayuntamiento, que acabo de pedir la copia, por lo cual existe, y es verdad lo que dije, existe documento donde dice la siguiente texto de Reciclaje, ¿no? 23 de julio de 2014, estimado señor alcalde, en relación a su reclamación de abono de 100.000 euros como compensación económica correspondiente al periodo 2003-2008 por la facturación de recogida selectiva que se acordó en la reunión mantenida con Bioreciclaje S.A. y el Ayuntamiento de Ubrique, damos por aceptado el desfase justificado. Dicha cantidad la compensará Bioreciclaje de Cádiz mediante inversiones que se acuerden realizar dentro del servicio que se mantienen con el Ayuntamiento de Ubrique o mediante cualquier otro tipo de inversión. ¿Qué le contestamos nosotros posteriormente con el registro de salida? El 30 de julio, escrito que yo firmo, y le contesto lo siguiente, dirigido a Bioreciclaje S.L. En relación a su escrito de 23 de junio, relativo a la facturación de la recogida selectiva correspondiente al periodo 2003-2008, adjunto le acompaño memoria valorada de pavimentación de asfalto en la Plaza de la Palmera y varias calles de Ubrique, presupuestada en la cantidad de 100.000 euros. Para su aceptación se procede por esa entidad. ¿Qué hacemos nosotros? Es decir, nosotros en este memoria valorada lo que habíamos planteado es que, y yo lo dije muchas veces y al final, pues mira, fue una cosa que se dejó ahí en el tintero, no lo logré hacer, como otros proyectos que este equipo de gobierno actual lo está terminando y eran proyectos nuestros, porque actualmente no veo otros proyectos que se estén haciendo a cabo en este año. Entonces, este proyecto planteamos de que en un momento dado se asfaltara en la Plaza de las Palmeras o se echara hormigón. Estuvimos dudando que si echábamos asfalto en fecha de calor podía dar mucha calor el asfalto en aquella zona. Estuvimos dudando, que, como digo, si echaba asfalto o se echaba hormigón. Pero lo que sí es cierto que Bioreciclaje tenía que pagar esos 100.000 euros. Dentro de esos 100.000 euros también habíamos planteado que parte de la zona del Paseo del Prado, porque aquello está en malísimas condiciones, la imagen que se estaba dando de Ubrique para aparcamiento se podía de alguna forma regular pintándolo, asfaltándolo aquello, echándolo hormigón. Entonces, dentro de su presupuesto habíamos planteado de que esos 100.000 euros se asfaltaba o se hormigonaba las plazas palmeras y se hormigonaba casi la mitad del Paseo del Prado. ¿Por qué no se llevó a cabo? Primero, porque Bioreciclaje, desde esa fecha hasta final, pues teníamos ahí una duda, porque ellos querían hacer ese trabajo y legalmente el ayuntamiento, lógicamente, le contestábamos de que no se podía hacer porque como era una cantidad superior a lo que la ley permite, se tenía que hacer una licitación previa. Y ahí fue un poco el tema que nos quedamos. Pero realmente, como digo, el Bioreciclaje debe esos 100.000 euros, los tiene que pagar al Ayuntamiento de Ubrique y hacer esas inversiones, que fue el compromiso que llevamos a cabo. Y lo que sí quería hacer, lógicamente, pues era justificar que lo que había dicho era totalmente verdad. ¿Que se tenía que haber finalizado? Pues sí. Y además también lo traigo porque el vecino que hizo la pregunta a nosotros cuando nos tocó en Cosas de Todos, me paró por la calle y me dijo, mira, oye, fue mi mujer, pues yo ahora acabo, cuando acabemos de aquí, voy a esta señora, le voy a enseñar el documento para que las palabras no se las lleve el viento, sino que lo lea. Le voy a llevar estos papeles que son copias y se los voy a llevar al vecino para que vea realmente que, porque sé que han pedido cita a la señora alcaldesa, y para que vean que existe, que hay que buscar la solución, porque también, aparte con el Bioreciclaje, tenemos que buscar una solución a la planta de transferencia que tenemos allá arriba. Porque hace bastantes años, creo que era anterior al 2003, el ayuntamiento hizo una cesión a la Diputación de Cádiz, y la Diputación de Cádiz hizo una cesión por 30 años a Bioreciclaje. Entonces la planta de transferencia es nuestra, pero en la concesión, y esa era otra cuestión que estábamos ultimando con Bioreciclaje, de que ellos nos devolvieran esos 100.000 euros en mejoras en las plazas primeras y calle y en varias calles o a la mitad de la falta del Paseo del Prado para que se pudieran aparcar, y también el compromiso de que se nos tiene que devolver esa concesión que se puede hacer a gestión. Bueno, realmente fue el Partido Socialista quien hizo la cesión a Bioreciclaje, pues ahora también por la circunstancia de la vida ha tocado de que sea el Partido Socialista el que pida de nuevo la vuelta de ese tema, ¿no? Digo, para que quede claro sobre ese tema, queréis decir, por tanto, que Bioreciclaje a día de hoy le debe 100.000 euros al Ayuntamiento de Ubrique y que esto es así, que no ha habido otra contraprestación anterior o algo que haya eliminado esta deuda. Digo, de otra manera, lo voy a hacer la consulta en el pleno siguiente, pero yo creo que no creo que Bioreciclaje haya pagado esos 100.000 euros en lo que va de año. No se nos ha notificado que hayan pagado esos 100.000 euros, porque claro, si un concejal, no sé quién contestó en cosa de todo, fue la alcaldesa o fue un concejal, diciendo que en el ayuntamiento no había nada, pues realmente se equivocó. Porque si hay algo, porque lo acabo yo de coger esta misma mañana esta documentación, si existe este documento, ¿no? Me refería porque después de ese documento hubo la liquidación, ¿no? Podemos decir, entre comillas, en el sentido de que Bioreciclaje ya dejó la gestión como todos sabemos, pues ya fue Básica la encargada de llevar a cabo esta gestión. En ese paso, en esa liquidación, ¿no se liquidaron, no se pagaron esos 100.000 euros, por tanto? No, nosotros teníamos, porque había otras cuestiones ahí, porque les estábamos solicitando a Bioreciclaje también, porque había unos camiones que estaban en mal estado. Y entonces Bioreciclaje nos había estado, y luego en esa fecha también, había estado cobrando amortizaciones que no correspondían. Entonces también le estábamos reclamando a Bioreciclaje amortizaciones y el estado de los camiones que ellos tenían que... Pero el tema planteado dejamos también aquella fecha, no todo, pero un importe pendiente por si ellos no pagaban. Es decir, si ustedes no pagan, pues yo tampoco te pago, pero si hay un compromiso por escrito y hoy este tema, pues lógicamente se tiene que solucionar. Y la solución última que había que buscar es que Bioreciclaje pusiese al final ese dinero para que esas inversiones se pudieran hacer de mejora en Ubrique. Y es lo que el objeto de traerlo es para verificar que realmente pues era real lo que estábamos comentando. Sí. Que se tiene que finalizar, sí, se tiene que finalizar. O sea que, bueno, sería, si es una deuda pendiente, evidentemente estamos hablando de 100.000 euros, que no es cualquier cosa, y que evidentemente supondría para un buen número de inversiones. Sí, digo, porque ahí, como digo, te planteamos esa opción de que fuese la plaza primera o calle, porque en aquella fecha en el Paseo del Prado es privado. Entonces, de alguna forma, teníamos que llegar a una concesión, ahí un acuerdo, porque tú no puedes gastarte dinero público en privado. Entonces, creo que en este año también los propietarios del Paseo del Prado, que es privado, debe de hacer una concesión de una parte importante de esa zona al ayuntamiento. Entonces ya eso lo habíamos calculado, por lo cual lo que pretendíamos también era buscar la fórmula para que el Paseo del Prado, bueno, no tenga esa imagen que actualmente sigue teniendo para el tema de aparcamiento, porque allí aquello, de alguna forma, también nuestro propósito era de que se alquitranara, o sea, se echara hormigón y se podía pintar también para el tema de aparcamiento, y por lo menos estábamos dando otra imagen y estamos resolviendo también de que allí pudiese haber más aparcamiento en el centro de Ubrique, mientras tanto los propietarios de esa zona privada pues edificaran como existían proyectos también en camino para hacer allí viviendas y aparcamiento. De todas formas, digo, por finalizar, si sí. No quieres comentar nada más al respecto. No, yo quería aclarar, sí. Quería aclarar este tema de que sí existe documento que lo tengo yo en mi poder y existe en el ayuntamiento, que no es que no existían, es que existen. Y decía, por finalizar, ¿cómo es que no se hizo el pago por parte de Bioreciclaje al ayuntamiento en ese momento en el que se liquidaba, se pasaba ya de una empresa a otra? Digo, porque se supone, ¿no? Es un poco la pregunta que puede llegar a cualquiera. ¿Por qué no se hizo entonces? Había la dificultad que tenía yo con Bioreciclaje es que ellos querían hacer la inversión. Entonces, claro, mi lógicamente el secretario, los técnicos me decían: Manolo, esto no se puede hacer, que ellos hagan la inversión, porque estarías cometiendo prevaricación. Si tú no puedes darle, porque normalmente la ley marca de que cuando tú vas a dar una obra superior a 25.000 euros, tiene que haber lógicamente una licitación legal. Entonces, en esa licitación podía entrar Biorreciclaje o podía entrar otra empresa a hacer este trabajo. Entonces, estaban empeñados Biorreciclaje en que tenían lo que resolver de este tema. Y este era el empecinamiento que no llegábamos a entender. Yo decía que yo no iba a hacer prevaricación en cuanto a que Biorreciclaje echara esos 100.000 euros cuando por ley exigían que tenía que ser para licitación por ley. Así que podemos decir que en ese proceso de ajuste de cuenta entre ambas partes, entre Biorreciclaje y Ayuntamiento, sí, se quedó pendiente esa cantidad. Esa cantidad, exactamente. Que se tiene que seguir, bueno, lo digo, sale colación porque los vecinos también, yo también me, de alguna forma, estoy justificando para decir que lo que yo había dicho no es mentira. Lo estoy demostrando con documentos. Y además, pues, me sentaré con la vecina para aclarárselo con documentos. Y es un trabajo que se tiene que hacer ahora mismo actualmente del equipo de gobierno para buscar una solución, porque si aquello, por ejemplo, se asfalta o se echa hormigón, pues para que no haya, porque el problema que decían los vecinos era que había albero y cuando había viento molestaba el polvo, es decir, se puede mejorar aquella zona también mejor de lo que actualmente está. Pues otras cuestiones que quería abordar, por ejemplo, sobre la bolsa de trabajo, que precisamente hoy ha comenzado, pues lo han podido escuchar además a través de cuñas informativas, ese plazo, ¿no?, de inscripción en lo que son las bases de selección de personal temporal en el Ayuntamiento de Ubrique a través de las distintas categorías y hasta el 15 de junio. Quería referiros a este tema, ¿verdad? Sí, porque hemos tenido bastantes reuniones sobre ese tema de la bolsa de trabajo y por fin ya se ha abierto hoy. La verdad es que después de tanto tiempo, porque se decía que se iba a abrir en septiembre, después en octubre, y después de tanto tiempo dándole forma, por fin hoy ya se ha podido abrir. Y bueno, hemos llegado casi todos los partidos, bueno, todos los partidos hemos llegado a un acuerdo, y nada, ya por fin podemos tener bolsa de trabajo y a ver si así se ven las contrataciones que hacen falta en el ayuntamiento y hay una base regulada para ello. Oye, decir también, vamos, porque Alejandro pues no había estado de ley de las anteriores, pero bueno, la bolsa esa, la que actualmente está en este caso llevando a cabo, es por la anterior bolsa que nosotros habíamos aprobado, el Grupo Popular, con de beneplácito de todos los partidos también, con el consenso de todos los partidos, y bueno, pues en estas reuniones, que han sido bastantes, en torno a 14, 15 reuniones, donde el Partido Grupo Popular no ha faltado ninguna de las reuniones, pues hemos estado ahí colaborando con el Grupo Socialista en el tema de esta nueva bolsa y que hicieran, realmente, pues se hicieran unos criterios, porque, bueno, lógicamente con la bolsa anterior, pues lógicamente mejorar otros aspectos y, bueno, lo que se tiene que lógicamente pues llevaremos también el control para que nos den información de todas aquellas contrataciones que se están llevando a cabo y bueno, no hemos puesto pega, sino hemos estado apoyando y no poner trabas en el camino, porque realmente lo que hemos estado trabajando es la posición, pero para que se hiciera todo de una forma correcta y que fuese en beneficio de la población de Ubrique. Y otra cuestión, además de la bolsa de trabajo, a la que quería referiros, también novedades existentes sobre el PGOU, ¿no? Sí, esta misma tarde tenemos una reunión, el concejal de urbanismo ya me lo había comunicado en estos días, porque el equipo redactor estuvo la semana pasada aquí en Ubrique, creo que fue la semana pasada, y entonces pues vamos a ver exactamente qué trabajo se ha llevado a cabo durante estos meses, qué mejoras se han hecho. Entonces tenemos una cita para esta tarde a las 7 para hablar del plan general de urbanismo y vamos ya en el siguiente reunión, bueno, en el siguiente espacio de Cosas de Todos, pues explicaremos el trabajo que se ha llevado a cabo en estos meses y daremos información clara y precisa del plan general de urbanismo, al cual apoyamos desde el principio y queremos ver qué trabajo se ha estado haciendo en estos meses. Y ya para finalizar, también quería referiros a lo que es el ámbito de la política nacional en relación a las próximas elecciones generales del 26 de junio, por la presencia de una ubriqueña, integrante del Partido Popular de Ubrique, en las listas al Senado por la provincia de Cádiz. Sí, vamos, esperemos al final, ¿no? Porque la verdad yo creo que todos los ciudadanos estamos un poco hartos de este año que ha sido largo en el tema de elecciones, ¿no? La verdad es que el ciudadano de pie porque tiene que estar bastante cabreado en cuanto a tantas elecciones y también que no se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Porque está claro que el Partido Popular sí lo ha planteado en varias y muchas ocasiones un pacto de Estado por el bien de España que se podía haber hecho PSOE y Partido Popular, pues no se ha podido llevar a cabo. Hoy las encuestas están dando casi mayoría absoluta al Grupo Popular y Ciudadanos también. Lo que pasa es que Ciudadanos creo que no se sabe en qué camino está, ¿no? Porque está claro que ha estado más por el tema del Grupo Socialista que el Grupo Popular. Cuando ahí están cerradas las puertas al Grupo Popular desde el principio y se podía haber hecho un pacto de Estado por los tres también, ¿no? Y cada uno es lícito y juega y quiere el bien de nuestro país. Y lógicamente a nosotros nos agrada porque esta mañana me llamaba el delegado de gobierno en Andalucía y el presidente provincial, Antonio Sanz, comunicándome que una compañera pues de nuevo iba en la lista del Senado y para nosotros lógicamente pues es importante porque lógicamente desde Ubrique pues nos queremos, lógicamente estamos agradecidos por la confianza de esos 3.000 votantes ubriqueños que nos han apoyado y que vamos a seguir luchando y nosotros pues lógicamente eso nos da fuerza para seguir luchando y posicionándonos también desde el Grupo Popular de Ubrique en otras cuestiones para seguir luchando no solamente en este caso que vaya la lista Remed sino para seguir luchando estando ahí un poco la tabarra para el tema de circulación, para el tema de carretera que necesita Ubrique y bueno a través del Grupo Popular pues lógicamente queremos ir poco a poco posicionándonos por el trabajo que hemos estado haciendo y por el apoyo que los ubriqueños nos siguen dando. El nombre, digo porque lo has comentado de pasada, ¿quién sería? Edil, además del Grupo Municipal Popular, ¿y en qué puesto? No sé si exactamente el puesto sabe. Remedio. Reme, la compañera Reme, el puesto se estaba mirando esta mañana ahí, porque claro, nosotros, presidente me decía la posición y le estaba diciendo al presidente que queríamos más alto, que el posicionamiento de Remen fuese más alto. Vamos, ahí estamos ahora un poco en la lucha, ojalá nos haga caso el presidente y será lo más alto posible y lógicamente pues todo lo que sea posicionarnos también desde Ubrique pues es importante y lógicamente que sea una compañera pues también. Aquí la verdad es que hay buen feeling en este partido, vamos todos a una y no tiene que ser por el que sea el candidato como sea yo, sino también bueno, la Manolo Toro también tiene la facilidad de buscarse la vida hoy en política, está en la privada y yo me busco la vida gracias a Dios y bueno, puedo decir que yo no estoy metido en ningún sitio ni me van a meter en ningún sitio porque me seguiré buscando la vida estando apoyando a mi grupo Partido Popular de Ubrique y buscándome la vida también como cualquier ciudadano de Ubrique. Sí, que por tanto confirmado que la Edil integrante del Grupo Municipal Popular Remedio González, aunque aún por definir el puesto, pero formará parte de la candidatura del Partido Popular en la provincia de Cádiz al Senado, exactamente. Sí, la verdad es que bueno, esperemos que ahora mismo no quiero hablar mucho de la elección porque no se ha abierto todavía el plazo y no quiero meter la pata en este tema, pero lo que sí queremos es que lógicamente pues bueno, todo sea por la situación económica del país y que todos debemos luchar porque lo estamos viendo aquí en Ubrique, ¿no? El Partido Popular no está poniendo trabas a este equipo de gobierno, sino al contrario, está haciendo un trabajo para el pueblo de Ubrique y lo que haya que decir que está mal hecho, pues habrá que decirlo, pero con educación, con respeto y con trabajo diario que estamos ahí dando la cara. Pues ahora sí, llegamos al final de esa media hora de la que dispone la formación política dentro de nuestro espacio dedicado a los diferentes grupos municipales que integran la corporación local. Nos vamos a quedar aquí en el día de hoy, como han podido comprobar, con representantes del Partido Popular, en concreto Manuel Toro y Alejandro Tenorio. Muchísimas gracias, como siempre, ambos. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los briqueños. Muchas gracias. Buenas tardes.